Entre llanuras, valles y montañas, desde su altura y la bajura, en la Pampa Guanacasteca, te acompaña siempre Radio Sistema Cultural Nicoyano. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa, ay cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas, y que en tus brazos dormí, ay cosita linda, mamá. Chiquita, qué lindo tu cuerpecito, bailando es que me nietito, yo sé que tú me dirás, ay me recumbe pa bailar. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa, ay cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas, y en tus brazos dormí, ay cosita linda, mamá. Chiquita, qué lindo tu cuerpecito, bailando es que me necesito, yo sé que tú me dirás, ay me recumbe pa bailar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Érase una vez una taberna donde comenzamos a vivir. Entre un vaso o dos, tal vez recuerdas que soñamos con el porvenir. Fueron los días que reímos sin por qué, bailando al son de un canto sin final. Allí nació el amor que ayer nos dio valor para vivir buscando un ideal. Luego muchos años nos llevaron por un camino tú, por otro yo. Y si alguna vez nos encontramos, dirás por ese tiempo que pasó. Fueron los días que reímos sin bailando al sol de un canto sin final. Allí nació el amor que ayer nos dio valor. ¿Qué tiempo aquel, qué mundo sin igual? Hoy he vuelto a ver nuestra taberna con el corazón, la contemplé. Y al mirarme frente a su vidriera, triste y solitaria me encontré. Fueron los días que reímos sin por qué bailar.